rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Buen día. Terminando el primer mate de la mañana. Tenemos un largo termo de aquí hasta las 12 para meter todo lo que tenemos preparado, lo que habíamos pensado, más lo que va a surgir al frío de esta mañana para quienes estamos en Buenos Aires. Hoy estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, haciéndole Enredando las Mañanas, que ayer transitó por Córdoba, el lunes por La Rioja, el martes por La Colectiva, y mañana se mudará al barrio de Barracas desde el estudio de La Caterva. Allí estamos todas las radios que le estamos poniendo manos a este Enredando las Mañanas, más quienes hacen su juego poniendo al taco sus volúmenes en las radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país para que este programa también se escuche. Y por cierto que hay un trabajo de preproducción y postproducción de la gente de ANRED, de Redeco, de Comuna, y sabemos que está abierto el libro de pases y que hay algunas incorporaciones interesantes en ese sentido. En este Enredando las Mañanas de hoy vamos a inaugurar una sección que seguramente no va a ser exclusiva de los jueves, y lo bien que está que así no sea. Está buenísimo. A ver, disculpen que insistamos con esto, pero nos entusiasma que nos pase esto. Está buenísimo pensar en esta herramienta de comunicación, de construcción colectiva, y no pensarlo en términos de competencia. No pensarlo en términos de nosotros vamos a inaugurar los acústicos del Enredando las Mañanas hoy, pero solo para los jueves, ojo, a ver si a alguno se le ocurre. No, al contrario, seguramente será una puerta que se abre. De hecho, viene a cuento de cosas que venimos charlando en lo colectivo, para que aparezca también un espacio para la cultura, de algunas voces que quizás conozcas, pero no escuches demasiado frecuentemente en los medios tradicionales de comunicación. O, no sé, que pase simplemente por el gusto. Hoy, cerca del final del programa, la última media hora, seguramente estará... A mí no me gusta hacer esto, no me gusta presentar visitas porque me gana el pánico de que no lleguen, que choquen en el camino. ¿Y qué hacemos después? Si yo estoy todo el programa anunciando que a las 11:30 viene Gabriela Torres a charlar y viene cargada con su viola para cantar también aquí en este estudio, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No lo voy a decir mucho más, estoy tentado de decirlo cada tanto, pero me da este miedo, digamos, que pase algo, que no llegue, que esté mal la dirección y vos te quedaste anunciando algo que nunca sucedió y después recibirás los palos al respecto. Para quienes decimos que nos identificamos con la cultura del rock, la muerte del negro Carlos García López, de uno de los mejores guitarristas que ha dado el rock nacional, ha sido, aunque sea un momento de tristeza. Me causó muchísima gracia, por cierto, en el medio de ese momento de tristeza, ver que en algún medio, no recordar qué medio, se comentó algo así como que, intentando elogiarlo, que estaba entre los 100 mejores guitarristas de la historia del rock nacional. Digo, para alguien con su trayectoria, seguramente si lo hubieran metido en vida entre los 100 mejores del rock nacional, hubiera dicho, y yo me merezco por lo menos estar entre los 20. Reconocido por haber pasado sacando Cerú, el segmento más interesante desde lo musical de Charly García. El negro García López fue reconocido por sus riffs de guitarras y por sus, más que nada por sus solos, por sus punteos a lo Hendrix, en el comienzo de La Torre, de la banda que tenía Patricia Sosa, que ocultó durante mucho tiempo. Pero Patricia Sosa tiene un pasado rockero. Elegimos un tema, un clásico del blues, para arrancar esta mañana, cuya traducción fue Llórame un río, porque es una traducción literal, y es un tema de amor a destiempo, podría decirse. Con esto arrancamos la mañana y vamos hasta las 12. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, para vos que sos joven, sabés que Patricia Sosa tiene un pasado rockero, es esta. Tenía una muy buena banda de hard rock, por cierto, que se llamaba La Torre. Y esa es la viola del Negro García López. Hasta las 12 vamos a estar enredando las mañanas. Tenemos bocha de material, en serio, no hay motivo para que exageremos. Hay bocha de material y ya lo arrancamos.